Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. La primera temporada de Aníbal, creada por Brian Fuller, no es un plato para todos los gustos. Intensa, oscura, desasosegante, adictiva, la serie explora de manera magistral temas como la manipulación, la dualidad humana, la moralidad y la obsesión. El cuidado y detalle en las escenas del crimen, así como la representación visual de las mentes trastornadas de los asesinos, son verdaderamente impresionantes y perturbadoras. Aníbal no solo destaca por su narrativa intrigante y su exquisita cinematografía, sino también por el análisis profundo de la psicología de los personajes y la exploración del lado oscuro de la mente humana. Si estáis dispuestas y dispuestos a dejaros seducir, poco a poco, por el lado más tenebroso de la mente de un psicópata, os invitamos a que os sentéis en nuestra mesa. Hemos preparado un suculento banquete y este programa es tan solo el primer plato. Aquí tenemos invitados a nuestra mesa a nuestros queridos Raimundo Ruiz. Hola, Raimundo. Hola, ¿qué tal, iconoplastas? Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Y el inefable Luis Manuel Alonso. Hola, hola. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Casi se me atraganta esta introducción tan pedante a la altura de la pedantería de Aníbal Lecter. Ya me gustaría a mí tener esa clase, ese estilo y ese arte en todo lo que hace. Luis, yo sé que tú no estás especialmente entusiasmado por el abordaje de esta serie que yo os propuse y de la que hicimos un aperitivo, un entrante, donde quisimos abarcar más de la cuenta, porque nos roscamos a hablar de las series, perdón, de las series o de los libros. Las películas. De las películas, y bueno, ahí había mucha, mucha tela que cortar, pero queríamos poner un poco en antecedentes a nuestras y nuestros oyentes de cara a estos programas que a mí, especialmente y de manera personal, me suponen un auténtico regalo compartir con vosotros y que estoy disfrutando muchísimo. Raimundo, ¿tú cómo lo llevas? Bueno, yo he de decir que cuando la serie salió no me entró absolutamente nada, porque no sé, no veía, estaba a lo mejor con el tema más de pues, los libros, la película y demás, y digamos que el marketing tampoco fue el mejor del mundo. Pero una vez que nos propones tú la serie, desde el segundo uno, en el que ya se ve una visión distinta, una cosa, una serie distinta, yo te engancha, te coge y bueno, y te apasiona. Al final me termina apasionando y sabiendo que íbamos a tratar de la primera temporada, me ha resultado un esfuerzo bastante importante no pasar a la segunda hasta que no hayamos grabado este primer programa. Yo, sin embargo, no lo he conseguido. Le estaba diciendo a Raimundo antes de empezar a grabar, Luis, que yo voy ya revisionando la segunda temporada y voy ya por la mitad. Yo ya me vi la serie en su momento. Me ha costado ponerme con ella, por un lado, por la falta de tiempo que tenemos todos, por la cantidad de cosas nuevas que tenemos que ver. Y recientemente dije, bueno, pues este programa me lo quiero preparar. Es una serie que a mí me ha gustado mucho y me da un poquito de miedo que me decepcione en este segundo visionado. Que además recordáis que cuando os comenté en el programa que le dedicamos al universo de Aníbal, al Aníbalverso, que podemos decir que existe un Aníbalverso, os confesé que cuando empecé con la serie me costó muchísimo. Es decir, yo dejé la serie como 5 veces. O sea, no pasaba del tercer episodio. Y solo porque empecé a leer un montón de críticas y me la recomendaron, y bueno, pues soy un poco cabezota y había algo como que me fascinaba. Concretamente fue ver un episodio donde salía Gillian Anderson y tenía una conversación de las muchas que acompañan a la serie en las 3 temporadas, ¿no? Tenía una conversación exquisita, a la par que absurda, con Aníbal, que dije, esto no sé muy bien de qué va, pero a mí esto me encanta. Maravillosa Gillian Anderson, ¿eh? Sí, hablaremos de ella. Luis, ¿Por qué te está costando tanto a ti esta serie? ¿Qué es lo que Yo tiene? soy ¿No te... el contrapunto aquí, efectivamente. A ver, yo soy un entusiasta, perdón, sobre todo de la película El silencio de los corderos. Creo que en el programa que grabamos ya se me vio. Es una de mis películas favoritas de mi adolescencia, de juventud, de los años 90. Y es verdad que todo lo que he visto alrededor de Aníbal luego no me ha llegado tanto, incluso el esfuerzo que he hecho por los libros. Y si me metí aquí, y ya te lo dije, esto ha sido, tómalo así, David, es un acto de amor hacia ti, de todo lo que te quiero, en la Gracias, distancia que pues. estamos, ¿eh? Y estoy haciendo ese esfuerzo por ti, porque para mí está siendo un esfuerzo. ¿En De verdad que serio? me lo pusiste tan bien, igual a lo mejor ese ha sido el problema, que me lo has puesto tan bien, que yo que voy siempre generalmente sin expectativas a todo y con mi ánimo disfrutón, empiezo a verla y digo, oh, no sé, digo, bueno, vamos. Digo, bueno, no está mal, pero vamos, tampoco es para tanto. Y es que según va avanzando la serie, y de hecho, terminé la primera temporada antes que vosotros, creo que iba avanzado. Empecé a la segunda y ahí me quedé. Y digo, es que, o sea, de verdad, que estoy haciendo todo el esfuerzo y vengo aquí para que me convenzáis vosotros el que no, por qué no me está a mí gustando. Le valoro toda una serie de cosas que luego pondré positivo. Sabéis que yo siempre, bueno, por mi manera de ser, mi formación, la gente que conozco alrededor, valoro siempre todo el trabajo de los artistas y toda la creación. Pero luego lo que decíamos, ¿no? Antes de grabar el podcast, que hay gustos y hay veces que nos gustan cosas y otras que no. Sí, y Entonces yo a además esto le igual... veo muchos valores, pero es que no me llena. Es que hay muchos capítulos que se me hacen muy aburridos, que eso es lo peor que le puede pasar a alguien viendo algo. Valoro la puesta en escena, las actuaciones, el lado oscuro, determinadas cosas, pero hay capítulos que se me hacen aburridos y de verdad, hay momentos, y con esto termino mi primera exposición, que me recuerdan a las series procedimentales tipo Me vais a matar, CSI, Castle No, y cosas de estas, no, no, no, pero en no, oscuro, no, no, ¿sabes? pero no hemos hablado tampoco, porque nos reservamos para cuando grabamos y nos hemos reservado para este programa, que creo que por lo menos Ray y yo teníamos muchas ganas, no sé si tantas, pero recuerdo que sí que nos adelantaste que una de las cosas que te echaba para atrás de la serie era ese tono procedimental. Sí. Tanto Ray como yo nos abalanzamos a responder diciendo que no es que no lo viéramos, porque esa aparente imagen o esa aparente estructura de caso de la semana está presente, especialmente en la primera temporada, pero no solo no es algo que lo paralice o que ralentice la acción, sino que además es una de las líneas principales, porque todo lo que ocurre en esos casos de la semana afectan directamente a la trama principal y en este caso al protagonista, bueno, a los dos Por poner protagonistas, un ¿no? símil, por poner precisamente seguir el símil culinario, el aderezo al plato principal, ¿no? O sea, al final tenemos la cosa de que cada crimen que hay, que luego hablaremos de la puesta en escena de los crímenes que me maravillan, cada crimen que hay tiene una razón de ser. Efectivamente, el carácter episódico está ahí, pero siempre con una razón de ser. No es algo que veamos y olvidemos de primera. No es algo que Pero no tenga sentido, ¿no? ojo, ojo, que yo lo de carácter episódico no lo pongo como una cosa mala, que se me entienda, ¿vale? Pero sabéis por dónde voy, ¿no? O sea, son series que en su momento pues hemos podido disfrutar. Me da igual CSI, que el Hawái esta, Yo que nunca he las de Castle, que disfrutado. yo me he No, visto no es mi capítulos tipo de Castle, tipo de serie, por ejemplo, que no. para mí tampoco, pero yo en otros momentos de mi vida, hace años, pues igual me veía un capítulo de estos y pasaba el rato, ¿eh? Y me ha entretenido el CSI Miami, Las Vegas o capítulos Bilbao, sueltos, CSI Bilbao. claro, Castle, o si nos vamos años atrás a Expediente X, que era otra cosa, y a mí Expediente X me gustaba mucho, ¿eh? A Bueno, lo pues mejor la veo hoy en pues día. mira, esto ahí has dado un poco con lo que puede ser un poco más parecido. Esto Sí. se parece más a lo que pretendía Expediente X, que al fin y al Sí, que cabo luego sí. enganchaban tramas, eran casos Exactamente. independientes y cada ciertos casos enganchaban toda la Eso es. trama de Y a, y Mulder a, con todo esto. pero Por ahí aquí, sin, podíamos aquí, ir. sin embargo, aquí, sin embargo, independientemente de ese caso. Aparentemente no relacionado, que todos lo están y se va viendo a lo largo de la primera temporada y también en la segunda, la tercera temporada es punto y aparte, o no, es punto y seguido, pero bueno, tiene su propia entelequia en sí misma. Yo no sé con cuál quedarme, pero yo adoro la tercera temporada igual también porque sabía que era iba a ser la última. Pero es que aquí el suspense, y es una de las cosas buenas que tiene la serie, es que no descansa solo en resolver ese crimen de la semana, ¿no? ¿Quién es el asesino y tal? Porque además muchas veces ni siquiera importa quién es el asesino. Es que eso te iba a decir, es que no importa. Pero es que no importa. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es la relación de Aníbal con Will y con Crawford, que ahora es en lo que entraremos. El asesino de la semana te da igual aquí. Claro, pero es que es lo que se pretende, Luis. Es lo que se pretende, sí, porque lo único que importa, para lo único que sirve ese asesino o asesina de la semana, en este caso, todos asesinos, excepto, pues mira, una que está en la segunda temporada, que además es una actriz conocida. No os voy a decir más, ya lo hablaremos. No ha llegado. Es aportar algo más, un elemento más a esa perturbación de los personajes, a esa manipulación que se cierne sobre todo ellos, ejercida por supuestísimo por Aníbal Lecter, y a ese intento de seducción, cortejo que tiene Aníbal con respecto a Will, y como todos esos actos terroríficos, a la par que bellos, que ahí hablaremos, que es lo que decía Ray, de esa belleza, de esa. O sea, es como ver un catálogo de. Yo creo que también Brian Fuller lo que pretendía era, como no nos olvidemos que eso estaba en la NBC, que es una cadena generalista, que claro, creo que también tenía que jugar a vender la serie de alguna manera y decir, se bueno... Se notan los cortes de publicidad. Claro, pero ¿por qué es eso? Como pasaba en 24, que era una serie que a mí me gustaba mucho en su momento, y estaban los capítulos que se supone que era una hora, que realmente se quedaban en 40 y pico porque metían los cortes de publicidad. Bueno, pero ahí pasaba, pero ahí estaba hay que entender de otra un manera. Poco también, perdona David, hay que entender un poco también para consumir la serie hay que entender el formato. El formato y el momento en el que se hace. Y hay que asumir que te vas a encontrar esos cortes. Correcto. Yo ya habiéndote entendido por dónde va Luis, lo que me sorprende también un poco es lo de David. David, ¿a ti qué fue lo que te hizo bola de esos tres primeros capítulos en una fase inicial? Pues mira, lo que se me hizo bola, yo creo que también depende, como todo, el momento en que tú ves algo, las expectativas que tienes, y también si ves una serie por la noche antes de meterte en la cama, o la ves con ganas de ver la serie, porque eso me pasa ahora, y eso que esta serie ya tiene unos cuantitos años, y cuando la vi era más joven, y supuestamente estaba menos apesadumbrado en mi vida, como para caer inconsciente por las noches. Ahora es que no y aguanto menos cansado ni, también, ni, y menos cansado. Y cansado, pero no aguanto, a las 10. No aguanto ni 10 segundos ahora por la noche para ver algo. Es una serie que requiere interés y que además no es algo que sea especialmente wow, innovador ni nada. O sea, sí que lo es, pero al mismo tiempo no es que yo no hubiera visto otro tipo de ficciones más exigentes o más ¿cómo decirla? Más adultas, más lentas, porque esta serie tiene un tono, tiene una cadencia como más lenta. A propósito, me refiero, no acababa de entrar. También venía con la imagen de una Aníbal Lecter, que es la que todo el mundo tenemos o tienen, porque para mí la Aníbal Lecter, ya lo dije en el programa que hicimos, para mí está Matt Mikkelsen y luego está Anthony Hopkins, o por lo menos los dos están a la altura, pero igual un pequeño escaloncito más en Matt Mikkelsen, pero por cómo está desarrollado y porque vemos a la Aníbal Lecter que en esos libros que yo no he leído, Thomas Harris se ha esforzado en retratar, aunque sea a posteriori, en su ida a Italia en Aníbal, que lo vimos también en la peli, y en todas estas cosas que intuíamos del personaje, que también eran parte de su encanto y que aquí están desarrollados de una manera que, bueno, que claro, que tú dices, ¿esto de dónde viene? Si yo solo conozco a un señor, y además ya señor ya... Sí. En buena forma, en El silencio de los corderos, pero es que luego, tanto en Aníbal como en esa precuela, que hay gente a la que le gusta, pero que a mí me horroriza, que es El dragón rojo, ya estaba súper mayor para hacer el personaje. Entonces le vemos en un punto de su vida en el que no podemos entender que haya sido lo que es aquí en esta serie. Que además en esta serie, sobre todo al principio, se nos presenta claramente como un personaje secundario. Entonces tú dices, voy a ver una serie de Aníbal. ¿Dónde cojones está Aníbal? Aníbal no sale hasta que pasan 20 minutos del primer episodio y está este agente del FBI, que no es agente, pero que sí lo es, pero que parece que tiene como poderes mutantes, que es maravilloso y que además está, aunque es un poco histriónico en algunos momentos, pero a mí me gusta mucho y además es un tío muy sexy y creo que lo hace muy bien. Hugh Dancy se llama, ¿no? Lo he dicho bien el nombre. Sí, sí. Claro, Hugh yo decía... Dancy, sí. Claro, este tío, ¿qué está pasando? ¿Qué película es esta? Eso fue lo más importante para mí. Yo conforme llegué y vi los primeros minutos, que enseguida ya ves que el tiempo, que ya van a manejar el tiempo. Y ya lo ve en eso, en lo que es echando hacia atrás para reconstruir el crimen y demás, ya, aunque en otros, conforme vayan pasando los capítulos, ya nos vamos acostumbrando, ese primer impacto es bestial, porque dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, eso a mí me ayudó a enganchar lo suficiente como para conectar luego con los personajes y seguir con la trama. Yo creo que en tu caso, Ray, también jugó a favor que tú ya venías de leer los libros y que ya conocías a los personajes un poco más en profundidad de lo que se nos ha detallado por el personaje de Will Graham. En El Dragón Rojo es el protagonista, en The Red Dragon es el protagonista. Se explican bastantes cosas de su personalidad. Aquí están llevadas, desarrolladas de otra manera también, pero, sí, pero tú ya, sí, pero sabías... Fíjate, David, fíjate que el Will Graham del Dragón Rojo, sobre todo después de haber visto esta serie, se antoja algo simplista, en el sentido de que lo máximo que dicen de él es que tiene una imaginación perturbadora. O sea, una imaginación perturbadora para reconstruir los crímenes. Entonces, conforme llegas aquí, no estás preparado para ver el impacto de lo que estás viendo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué va todo hacia atrás? Entonces, a mí me gustó. Con respecto a lo que decía Luis antes del tema del crimen de la semana y demás, no tenemos que olvidar una cosa, que el crimen de la semana, como le estamos diciendo aquí, sirve de sustrato a una figura tan importante como es el imitador de asesino. No quiero entrar tampoco en demasiado por el tema de spoiler y demás, pero es el sustrato a esa figura. Sin el crimen de la semana, todo hubiera sido mucho más evidente. Y todo lo que ocurre con esos crímenes de la semana, que además... la gente, y yo desde luego, bueno, ya cuando esa estructura un poco cambia, en la segunda temporada cambia en cierta manera, no voy a desvelar nada, y la tercera ya no tiene absolutamente nada que ver, porque la tercera temporada está dividida en dos partes súper claramente diferenciadas, pero yo ya veía cada capítulo de Aníbal como cuál es la siguiente barbaridad que voy a ver aquí. Barbaridad, sí. En el buen sentido. Y en el peor de los sentidos, es decir... Muy gore. ¿Cuál es la barbaridad, pero a la vez, de qué manera tan estética y tan bonita me la va a presentar? Porque aquí no ves sangre, porque sí, quiero decirte, ves mucha sangre, ves muchas cosas terroríficas, pero tú, por ejemplo... No estoy de acuerdo con la casquería. Sí. Estabais hablando, y concretamente tú, Luis, decías que ya habíamos degustado esa violencia, ese salvajismo de Aníbal Lecter en la película Silencio de los Corderos, cuando él se escapa. Sí que es cierto que esa película elige conscientemente no mostrarnos a Aníbal Lecter haciendo grandes barbaridades. Vemos su resultado, vemos su obra. Cuando él escapa de la celda, vemos a este policía que está degollado, sabemos que él le quita la cara, la historia se le hace los corderos. Pero no le vemos realmente hacer barrabasadas en la película. Al contrario de lo que luego ocurre en Aníbal. Aníbal sí que es excesivamente gore, es algo por lo que muchos la critican y que yo concretamente es una de las cosas que más me divierten de la película y que además yo creo que también por lo que chocó fue porque nos presenta ese exceso de gore que estaba tan bien utilizado en su lado contrario, es decir, en lo fino, en lo que se sugiere en El silencio de los corderos. Pero aquí, por ejemplo, a Aníbal Lecter, hasta muy avanzada la primera temporada, no le vemos cometer un asesinato, ni siquiera diría un asesinato, porque lo que hace Aníbal no son asesinatos, lo que hace Aníbal son auténticas instalaciones artísticas, vamos a decirlo así. Son auténticas instalaciones artísticas, son obras creativas, y además es que es lo menos importante, nos gusta verla en acción, la serie está repleta de un montón de elementos gore, pero, como decía antes, tan bien presentados, tan estéticamente, que muchas veces, y a medida que avanza la serie, esto va aumentando, que conjugados con la música, con el montaje, es que rayan lo surrealista, porque la serie además evita ese realismo en todo momento. Es algo que además yo creo que hace que entres o que no entres. No es una serie que sea realista, que además es El silencio de los corderos. El silencio de los corderos es, dentro de ser un thriller perfecto y una de las mejores películas de la historia del cine, pero es un thriller policíaco / peli de terror, cada uno elige lo que quiera, puede ser las dos cosas, de su época, pero que impacta por ese realismo. Aquí no pretende ser realista en ningún momento, pero es que muchos de los diálogos, además, ni siquiera son realistas, son tan relamidos, son tan absurdos, te diría, que en este segundo visionado, no sé si Ray, que ha visto 2 veces la primera temporada, yo la estoy revisionando, la he terminado de revisionar hace poco, la vi en su momento, ahora los disfruto de una manera que es que hasta me descojono. O sea, quiero decirte, ese humor negro, y perdonadme que ya termino, me estoy emocionando, ese humor negro es precisamente lo que hace que nos podamos identificar con el personaje de Aníbal Lecter, porque es que él controla tan bien la situación, se ríe tanto de todo el mundo, lanza unas pullas increíbles. Y ves cosas que cuando la ves la serie por segunda vez, la primera vez lo pillas, pero cuando ves la serie por segunda vez y ves todo el entramado que hay detrás, y os aseguro, queridos, que os queda mucho entramado por ver, porque la primera y la segunda sí que forman como una especie de corpus narrativo, ¿no? La tercera ya es otra historia, pues dices, hostia, este señor, no lo sé, no lo sé. Sí, aquí hay dos cosas, David. La primera que quería decir es que a mí me gustaría distinguir entre la carga gore que tiene la serie y la puesta en escena de cada uno de los crímenes. O sea, es que son dos cosas muy distintas. Aunque puedan estar relacionadas, son dos cosas muy distintas. Yo os lo decía justo antes de empezar. Yo considero cada uno. Los crímenes los considero como un vínculo precisamente para meterte dentro de la serie. O sea, tienes una presentación en la que a veces tira de tonos religiosos, a veces tira de tonos los cristianos. O sea, es maravilloso como arte. Luego, obviamente, estamos hablando de quizá del asesino en serie más importante de la historia de toda nuestra cultura pop de este estilo. Entonces, a ver, caramelos no va a repartir. Un Entonces, asesino yo en creo. serie del que sin embargo, habíamos visto apenas nada, porque en El silencio de los corderos y también en El dragón rojo, novela y libro, perdona, novela y libro, la película de Michael Mann, porque luego sí que es cierto que alargaron esas escenas con Anthony Hopkins en la versión nueva que hicieron de Brett Ratner, de manera innecesaria. Aunque sí que es cierto que incluye elementos que también se retoman en esta serie, porque esta serie, perdonadme, salto de un tema a otro, esta serie sí que lo bueno que tiene No, es pero que, está todo relacionado, lo estás claro, enlazando muy bien. enlaza mucho con el Aníbalverso, por eso creo que es una serie Sí. que es súper disfrutable para alguien que conoce todo este Aníbalverso, me refiero a libros, Sí. películas, y que tiene la mente Ahora. abierta, porque puede ser purista de libros y decir, vale, para mí no, puede ser purista, porque Aníbal libro y Aníbal película no tienen nada que ver. Ya lo haremos porque hay elementos de Aníbal. O sea, Ryan Fuller coge elementos de todos los libros, están por ahí esparcidos. Como bien ha dicho Ray al comienzo del programa, o no sé si antes de empezar a conversar, con la dificultad que tuvo para conseguir derechos, utilizar personajes, utilizar tramas, hace un trabajo de orfebrería con todo lo que tiene, incluso juega también a cambiar raza, sexo, no sé qué. No nos importa. Aquí aparecen personajes que conocemos, especialmente los que hemos visto películas. He leído los libros y les utiliza de otra manera. El doctor Chilton está impresionante, además de Sí. que es el primer personaje del que hablamos y no debería serlo, pero Raúl Esparza, que es un gran actor, hace un doctor Chilton que está increíble. Y fijaros de qué parte, de qué poco le conocimos en El silencio de los corderos, novela previa Silencio de los inocentes, y en The Red Dragon, que también salía, pero el trabajo que hace de desarrollo de personajes, si tú tienes la mente abierta y entras en este universo, es una auténtica maravilla. Ese es el tema, y era precisamente era la segunda cosa que quería decir. Hablabas del diálogo, de que a veces los diálogos no son reales y demás. Para Si es nada. que pero a mí personalmente me da igual porque ya estoy tan dentro que lo que hago directamente es haz conmigo lo que quieras. Es que esto O no sea. trata de realismo, efectivamente. Yo por eso, cuando os decía que me enganché, cuando de repente leí una crítica y hablaba de lo estupenda que estaba Gillian Anderson, que está divina, pero es como una aparición mariana. O sea, de repente, o sea, yo vi una conversación entre Matt Mikkelsen, que es que yo acá Matt Mikkelsen, aparte de irme con él de cervezas hasta caer exhausto, me sentaría a escucharle leer el periódico en alto, porque es que ese hombre es fascinante a todos los niveles. Pero ver a estos dos personajes sentados uno enfrente de otro, hablando cosas que no tienen absolutamente ningún sentido, pero a la vez están lanzando unas pullas increíbles. Hay un subtexto maravilloso. Hay una cadencia totalmente irreal en cómo habla además el personaje de Gillian Anderson, Bedelia, que además toma su apellido del personaje de Rebeca, bueno, de la novela Rebeca en la que se inspira la novela de Hitchcock, no me acuerdo ahora la escritora, Daphne du Maurier. Bedelia du Maurier es el nombre del personaje. Es no realismo, pero de manera buscada, hasta en esos lapsos temporales que hay, cómo utiliza la fotografía, totalmente diferente a cuando son las ensoñaciones de Will, a cómo luego es, que son como más anaranjadas, a cómo luego es lo que es la acción, lo que ocurre, que tiene los colores como más azules, grises, más fríos, hasta los asesinatos. Todo es irreal y es que ahí entras o no entras y tú no has entrado. El etalonaje que lo estabas diciendo precisamente es que es maravilloso por eso, porque te crea dos ambientes totalmente distintos e incluso cuando hablamos de los azules y de los fríos, conforme se va volviendo más cerrado, más obsesivo y va siendo más claustrofóbico, vas viendo como incluso va bajando el color, se va haciendo los negros, se van haciendo más empastados y está muy medido, muy medido. Yo creo que esta serie además lo que utiliza es todas las cosas que tuvo en contra, que era ser una serie totalmente marciana, que además a Brian Fuller yo creo que no hay ninguna serie que le haya salido bien. O sea, que le haya salido bien, no, le han salido bien muchas, no sé si decir todas, pero que siempre ha tenido como problemas, que si se las cancelan, que si él se enfada, que sí, porque también debe ser un poco primadona. Lo que quiero decir es que es una serie que no tuvo éxito en la primera temporada. La segunda sí que tuvo, pues tampoco tuvo éxito, pero sí que de crítica está considerada como una de las mejores de aquel año. Y bueno, o sea, a nivel de crítica muy bien, pero no la veía ni el tato. Una carrera por intentar contar su historia, viendo que eso de las siete temporadas, vamos, no iban a llegar. Que se lo cancelaban, claro, yo estaba leyendo eso. Ni falta que hace, tengo que decir. Pero sobre todo, eso que tú has dicho, Luis, de que se notan los cortes, ¿no?, de los anuncios y tal. Pero es que, qué maravilla, porque tú de repente ves una situación de clímax o de misterio que de repente aparece, porque ya te digo que no se ve hasta bien entrada la temporada a Aníbal Lecter haciendo alguna barra basada, y aún así no se despeina y mancharse ni mucho menos, pero vamos, ves de repente algún personaje que toca un poquito las narices y aparece el señor Lecter por ahí detrás, hay un corte a publicidad, pero es que luego, inmediatamente después, lo primero que ves es a este señor cocinando. Claro, sí, quiero decirte, es fantástico. Ostras, eso creo que tiene más impacto incluso que si lo estás viéndolo en la tele con anuncios de por medio y tú dices, bueno, a ver qué le va a hacer Aníbal Lecter a esta. Y o a ver es, si le... es el concepto de cliffhanger antes de ir a los anuncios. Es verdad que cuando lo vemos nosotros ahora cortado y sin anuncios, pues hay veces que te puede un poco, bueno, no, ya no sorprender, porque al final son muchos años viendo... Viendo claro, ¿cuándo hemos visto, ¿cuándo hemos visto, pero... ¿cuándo hemos visto, y ahí hablaremos también, no solo los personajes, que no llegamos nunca, tenemos que llegar, pero sobre todo de la estética y de los platos que decía Ray, de la elaboración, de que eso es una auténtica, o sea, debería haber, y seguro que hay en YouTube, un vídeo que reúna todos los momentos de la serie donde Aníbal está cocinando. Está cocinando. Bueno, es lo que os decía antes, que es un personaje más. O sea, es bestial. De hecho, hablas de sus textos, David. El paralelismo que hay entre joven víctima, ternera joven y la conversación de Gillian Anderson y Aníbal. Precisamente hablando con eso de que qué difícil es tratar la ternera joven. ¿Cómo te ha salido tan bien? Es maravilloso. Maravilloso porque hay una tensión tremenda. Y además, ¿quién es la ternera? Vamos a entrar en materia. Claro. ¿Quién es la ternera joven en esta serie? Y no vamos a entrar aquí a... ¿De qué va esta serie? ¿Por qué a mí esta serie, y no solo por esto, pero porque a mí esta serie me gusta, me fascina, me obsesiona y me parece que es brutal, que es atrevida, que es que esta serie es un puñetero cortejo, es una seducción, es un romance. Ya no digo un bromance, que es ese término americano que está muy bien. Aquí va más allá de todo esto, porque aquí ni siquiera le estoy quitando el matiz sexual. No se lo quito, pero es que va más allá que todo eso. Aquí hablamos de algo, de dos personas que no están bien, cada una a su manera, y que además están más solas que la una, tienen unas peculiaridades, por decirlo de alguna manera, que les hacen estar muy solos, que yo creo que es un poco de lo que va la serie, de dos personas solitarias que se encuentran y que en este caso Aníbal lo tiene claro, porque Aníbal, desde que entra Aníbal en escena y le ve a Will, quiero decirte, o sea, es que se lo come con los ojos, se lo come con los ojos a todos los niveles. Es decir, él se queda totalmente fascinado desde que le ve, y además es que, y nunca mejor dicho, porque además lo dice también en esta primera temporada en un episodio y es realmente fuerte, es que le huele desde que le ve. Le huele en el sentido más metafórico y más real de la palabra. Lo mismo que huele la encefalitis que él tiene. Que es una cosa realmente... O sea, quiero decirte, él ve clarísimamente cuando conoce a Will que este tío está como una chota, no está como una chota, pero me refiero que es un tío que tiene unas peculiaridades, se habla de que tiene, de que está dentro del espectro. Potencial, sí. Asperger, que no sé qué. Es Asperger, autista, es que claro, no te lo terminan de dejar claro, o sea, te hacen ahí entender... Claro, pero y eso le atrae a Aníbal. Le atrae porque lo que le aborrece, lo que le aborrece a Lecter es el aburrimiento. Sí, la normalidad, ¿no? Y era un poco lo que siempre con Clarice, ¿por qué respeta tanto a Clarice si tiene esa relación que no es una relación sexual, pero sí que la tiene como un cariño, un amor, un respeto, porque ve a alguien cercano a él, a iguales, mientras que él... tengo esa sensación de que, sí, de que desde su superioridad intelectual menosprecia a un montón de gente que sabe que él cree que no tienen derecho a vivir, a estar en este mundo. Mientras que en Will, y tal como te lo presentan aquí, sí que ve un posible igual. Sí que es verdad que entramos, si queréis, porque nos estamos yendo y no estamos llegando a los personajes, que lo que estáis explicando, ¿no? Yo todo eso sí que lo veo, que hay mucho más desarrollo de lo que se haya podido ver en las películas. Lo que decís de Will, y sí que antes no lo he podido meter, lo quiero meter ahora, en las películas del Dragón Rojo, en las dos versiones, todo en la de Manhunter, o Hunter aquí en España, no me acuerdo, la de Michael Mann, sí que se ve un poco cómo él tiene esa capacidad para reconstruir crímenes, ¿vale? Llega a la escena del crimen y está viendo. Aquí te lo plantean de una manera más, oye, es que como si tuviera una especie de superpoder, ¿no? Estamos hablando de este Aníbal Verso, como una especie de What If, False World, donde Will llega a la escena del crimen, empatiza de tal manera que hasta físicamente lo sufre, y es que se ve él como si estuviera cometiendo los crímenes. Y esto es uno de los puntos de toda la primera temporada que hemos visto, ¿no? El cómo tú vas viendo que llegas a un momento en que Will no distingue la realidad de sus ensoñaciones, de sus proyecciones. Pero eso yo sí que quiero que me lo expliquéis. Yo te doy la palabra. Porque que te lo explique Raimundo, que sé que lo tiene clarísimo. Claro, pero si tiene esa fascinación por Will, ¿por qué le quiere enredar de tal manera para inculparle y librarse de los crímenes? Y entramos en terreno spoiler, ¿vale? Yo tengo una opinión muy, muy clara con eso, que parte desde los libros. Yo creo que la atracción que tiene... De hecho, difiero algo con David a la hora de que yo creo que inicialmente no es un cortejo. Inicialmente, ya se lo he dicho antes, que yo creo que es un trío amoroso entre Crawford, Aníbal y en medio está Will. ¿Qué buscan los dos? Los dos buscan lo mismo, su mente. En los libros llega un momento en el que Aníbal le dice a Will, le dice, usted y yo somos iguales. Tenemos una imaginación muy distinta a la del resto de la gente. Ve ese potencial, correcto. Claro, Vale. entonces, eso empieza ahí. ¿Por qué luego le da mala vida? Pues porque es que esa mente no está bien, o sea, no esa mente. ¿Por qué mata? O sea, en teoría, un psicópata no es un loco, pero está haciendo cosas que son terribles. Vale, o sea, el tema con esto, que, claro, es lo que le decía también a Ray antes de empezar la conversación. Yo tengo la perspectiva de haber visto la serie entera. Entonces, quiero decirte, las cosas van evolucionando. Coincido contigo, concuerdo totalmente en que inicialmente, o sea, no me quiero poner a sipearles a estos dos desde el primer momento, cuando está claro que luego, y además no creo que no os desvelo nada, y tampoco es el fundamento de la serie, no quiero reducirla a eso, al contrario, porque va más allá de todo eso, pero a la vez es un poco esa seducción. O sea, decía Luis que ¿por qué le hace tantas perrerías? Pues porque Aníbal se aburre, porque Aníbal necesita hacer cosas constantemente, y te mete y te saca, te mete y te saca. Y la segunda temporada, precisamente, ¿veis cómo termina la primera temporada? Sí, sí. Como estamos en terreno de spoiler, es decir, él intenta formar una familia y el vínculo que aparece desde el comienzo que les une es Abigail Hobbs, la hija del señor este, que también está manipulado en contrato por Aníbal, no sé cuánto. Esto el, este primer, jaleo el primer que... asesino de... Aquí empezamos ya a diferir, porque yo veo a Abigail Hobbs como un instrumento, no como parte de la familia. Yo lo que pienso es que Aníbal ve a un potencial igual como decíamos antes, pero incluso hasta la hora de que haga el mismo comportamiento que él, que termine siendo un asesino él también. De hecho, en el penúltimo capítulo, cuando Will duda, se lo dice. Le dice, ¿y por qué no te dejas llevar? ¿Por qué no haces lo que estás viendo? Entonces, yo lo veo por ahí. Hay una... Porque sí que es verdad que es maravillosa la interpretación de Mads Mikkelsen desde la contención, pero hay un momento en el que cuando Abigail tiene medio cuerpo, medio cuello desgarrado, Will no es capaz de salvarla porque está torpe, está intentando tapar y no puede. Y en ese momento, si os fijáis, Aníbal mira a Abigail y se ríe. Y se ríe. Pero lo que pasa es que como es tan contenido, apenas se ve. Pero yo lo que interpreto ahí es que hasta ahí, si os fijáis, Aníbal no había sido capaz de conectar con Will. Y yo creo que lo que hace es salvar. Él ve la desesperación de Will para salvar a Abigail y utiliza a Abigail para conectar con Will. Totalmente, totalmente. Y sin entrar a spoilear demasiado, porque estamos hablando de la primera temporada, y sin entrar a spoilearos, también os digo que por favor terminéis la segunda temporada cuanto antes, porque es el cierre también de muchas de estas cosas. El propio Aníbal, yo creo que es un toma y daca, es una de cal y una de arena, hasta para él mismo. Y también está ahí la irrealidad, porque tú te pones si te pones sobre el papel y tú analizas en plan quirúrgicamente, como él, que también es un cirujano estupendo, todas las cosas que hace y todo ese embolado, hay cosas que dices, bueno, esto ni de coña, aparte que es que ni pretende que te las creas, que es capaz de casi teletransportarse, hacer todas las historias que hace y todos esos montajes que hace, eso es totalmente imposible. Pero eso hay que aceptarlo, eso es un acto de fe. Pero yo creo que Aníbal, dentro de tener esa capacidad mental superior, porque él es como una especie de dios, y ahora hablaremos también de la simbología, sobre todo con el Wendigo y con este reno que aparece ahí negro, que simboliza el diablo y que simboliza, bueno, un montón de cosas, pero que él tiene como fichitas por ahí colocadas en su tablero, que luego, cuando ves que avanza la serie, ves que las va un poco él moviendo según le apetece, pero que yo creo que él también se deja hasta sorprender por cómo van las cosas, porque lo que disfruta es viendo, observando. Aníbal es un ser aburrido, es un demonio o es un ser superior, que no sé si se le puede catalogar moralmente, evidentemente hace cosas que no son muy recomendables, pero que está aburrido y lo que quiere es entretenerse, y se pone incluso él en peligro muchas veces, que él disfruta, él se pone, no, iba a decir se pone cachondo, es una terminología súper súper vulgar. La retiro, pido perdón por ella, porque esto va más allá de eso. Es mi vulgaridad la que habla desde la pasión. Porque esto va más allá de eso. Pero es que a él le pone de una manera intelectual, y ver cómo las cosas se mueven a su alrededor y cómo le pillan, no le pillan. ponerle a Will Graham en un aprieto, pero luego hacer todo lo posible para salvarlo o para que quede un resquicio, para no sé qué, y reírse de todo el mundo, a la vez que muestra signos de empatía, de cercanía. Sí. Lo vais a ver con la mujer de Jack Crawford, que también sale en el primer episodio, en la primera temporada, muy poquito. Es cierto que vemos muy poco de la vida personal de los personajes, pero es dentro de esa irrealidad un poco de la serie, ¿no? En la que, bueno, todos ellos están dedicados a esa trama, a esa trama. Todo lo que ocurra fuera de un poco de esa trama no nos importa. Eso hay que asumirlo. Y fíjate que te compro bastante el tema de lo de la curiosidad y el aburrimiento, porque incluso él se lo dice a su amigo, el neurólogo. Dice, bueno, vale, tenemos aquí una encefalitis, vale, pero oye, ¿y qué pasa si no la medicamos? O sea, es tremenda. ¿Qué pasa si no tratamos? Las posibilidades de investigación, dice, son ilimitadas, dice. Sí, le tiene de conejillo de indias. Sí, pero ahí fíjate que dentro de que parece... Pero es que no le ve como... Y mucho menos él quiere aliarse con el neurólogo. A la vista está como termina el neurólogo. Sí. Es como dice, si, tengo le ganas utiliza, de... Le utiliza claro, una vez más, como utiliza todo el mundo para llegar a sus objetivos. Efectivamente, el juguete es mío. El juguete es mío. Te digo eso, pero no, tú no formas parte de este juego. Claro. Y tú con esta prueba médica me has ayudado a descubrir que este hombre tiene una encefalitis, pero yo voy a estar drogándole, voy a estar manipulándole, voy a estar haciendo lo que sea y voy a ver... Le lleva al límite hasta el último capítulo de la primera temporada. Hasta el último capítulo y siempre, porque en eso, de verdad, no lo sé. Habrá gente que no le guste la serie, pero... O sea, es que este hombre es que está soberbio. Es que Matt Mikkelsen está soberbio. O sea, no, eso es... Y tú le ves... O sea, es una de las cosas que yo valoro más y me agarra. A mí me sostiene a la serie, claro, la interpretación de Matt Mikkelsen. Pero esos dobles sentidos, esos gestitos, la cara de cordero degollado que le pone también a Will Graham, cómo le mira muchas veces... como diciendo, no vuelvo a lo mismo, pero es como, o sea, y lo dice de verdad, quiero ser tu amigo y quiero ser tu compañero de vida, tu compañero de cacería, quiero ver, porque estoy aburrido de la gente que me rodea. Parece que Bedelia, que la psiquiatra, también ha compartido y comparte evidentemente muchas confidencias y muchas cosas que luego veremos con Aníbal, pero... Y le tiene súper pillado, vamos, sabemos que ya sabe lo que hay detrás de esas máscaras, ¿no? De ese disfraz que lleva él, ¿no? De humano, y el monstruo que se esconde detrás. Pero él con Will, coño, cuando, no sé si es el mismo primer capítulo, que le va a casa, a la cabaña donde vive Will, y le lleva una sopa. Y le lleva, que luego se habla también de eso, ¿no? Pero, o sea, le prepara la comida y le hace la típica sopa de pollo que te hace tu madre porque estás malito. Este hombre está loco por Will Graham. La profundidad del personaje a nivel de guión es muy buena, pero es que lo increíblemente difícil es lo que hace Matt Mikkelsen, que desde siempre la contención termina haciendo evidente lo que son las motivaciones y los sentimientos de Aníbal, que eso es dificilísimo, porque normalmente la contención lo que te va a hacer es que la cámara no capte lo que tú quieres. Entonces es fantástico. A mí quizás el único que me chirría en la interpretación es Lawrence Fishburne. Me parece creo demasiado Lawrence Fishburne. Hay mucha gente que no le gusta. A mí me gusta Lawrence Fishburne, pero es que lo ha definido Ray. Ahí me has leído la mente. Es Lawrence Fishburne. Estás viendo a Morfeo. Pero es que Lawrence Fishburne es Lawrence Fishburne. ¿Cómo si pones a Samuel L. Jackson? Claro, pero la cosa está en que tú ves, porque independientemente de que veas a Will, a veces histriónico y demás, es otro que está intentando contener dentro de ese histrionismo, ¿vale? Son cosas que no son evidentes, son interpretaciones que no son evidentes. Y de repente ves la de Lawrence Fishburne y es bastante más, dejémoslo en sencilla, no digamos simple. Bueno, pero sí, pero claro, es que va todo de ahí. Yo les veo a los actores como entre esas frases de guión imposibles. Esas situaciones que envuelven ese guión que también son imposibles, como con una, claro, luego a la vez tenemos estos dos, bueno, son tres los del equipo forense, ahí, ¿no? Beverly, la chica asiática, maravillosa, divina, sí, muy en su sitio, y luego los otros dos, que son unos patochones, ¿no? Que están un poco, hasta que hacen un poco como de bufones, que también contrasta un poco con... Descargo cómico, tal vez. Descargo, ¿no?, cómico, que luego les acabas un poco como aceptando, pero yo incluso revisionando esta primera temporada decía... Joder, la serie tiene como ese tono así como tan pesado, y luego, o sea, tan como tan serio, tan tal, y luego estos dos se han sido como bromitas, pero es parte del juego, es parte del teatrillo, sí, este de Aníbal. Pero sí que es cierto que claro, es que si analizas las frases y lo que dicen y cómo lo dicen, esa sobriedad yo creo que se pide, se exige. Y Lawrence Fishburne, pues bueno, a mí es que me no me cae mal, me cae bien. Yo es que cuando a veces lo he visto entrar en la, no en la escena del crimen, más bien en la oficina del FBI, a veces es que lo veía y digo, míralo, si es que estoy viendo a los chicos del barrio. Bueno, pues, mira que no ha llovido tú desde los chicos, sí, del barrio. Sí, ¿eh? Sí, pero la esencia de Fishburne sigue siendo la misma. O sea, es tal vez, ves tanta contención y tanto matiz, oculto, que luego lo ves y la de Fishburne es bastante más evidente, es una interpretación mucho más evidente. Y además no deja de ser un cabrón, y luego él mismo también lo, bueno, él lo sabe, lo asume, luego también se culpabiliza por ello, pero quiero decirte, y eso parte de la idea que tú has dicho del cortejo que existe, perdón, de ese triángulo entre Crawford, sí, Lecter y Graham, ¿no? De que realmente le está utilizando a riesgo de ponerle, de llevarle al extremo. O sea, todo lo que le pasa es culpa de ella a Crawford, básicamente. Claro, claro. Si es que estamos hablando de que Crawford es un cínico desde el momento en el que Graham le pide, no sé si en el tercero o en el cuarto, le pide dejarlo. Dejarlo y seguir con sus clases y demás. Y no... Claro, y es que fijaos el tema. Porque pero además lo utiliza también, a su manera, sí, también lo utiliza. Tanto, y en eso estamos todos de acuerdo, y la lectura esa es clara, que tanto Crawford como Aníbal están utilizando los dos a Will con objetivos diferentes, pero bueno, se aprovechan de sus, sí, capacidades. Pero Aníbal, claro, te da de comer y se siente contigo. Sí. Te ofrece una copita de vino. Fijaos el tema de que además como contraposición de las dos figuras, de Crawford y Aníbal, es que vemos aún una manipulación exquisita por parte de Aníbal, y vemos una manipulación súper burda por parte de Crawford, hasta el punto de que utiliza la misma manipulación con su mujer que con Will. Llega un momento en el que están en la cama Crawford y la mujer y le dice, no te voy a preguntar si estás teniendo una aventura, pero si ya lo has hecho, ya lo has preguntado. Lo mismo hace con Will. Llega un momento en el que le dice, no te voy a decir la de gente, la de vidas que vas a salvar si sigues estando aquí. Bueno, entonces y, al final eso, es lo y, mismo. Y eso ya lo vemos también en ese flashback que nos cuenta la historia de Miriam Lash, personaje de Anna Paquin. Uy, Anna Paquin, Anna Chlumsky. No, ¿cómo Anna se llama Chlumsky, esa mujer? Sí, sí. Vamos, no diré yo bien el nombre, que yo la conocí siendo una niña en Mi Chica, que me encantaba, sí, esa película. Y aquí, pues, es como una especie de primeriza Clarice Sterling, que este hombre también utiliza para ponerla en peligro. Y evidentemente, pues, pasa lo que pasa. Raimundo, estoy súper intrigado porque me cuentes por qué no soportas a Lana Bloom, la psiquiatra esta que ronda por ahí, que no sabemos muy bien si está en cartera del FBI, si está paseándose, si... A mí la actriz me encanta y creo que hace súper bien su personaje. Otra cosa es que el personaje tenga sentido o no, o te guste más o menos. ¿A ti qué te parece? Avisosa. A mí me parece que está como tiene que estar, pero... Sí que es verdad que no aguanto una cosa. Deja al pobre chaval en paz, que lo está pasando muy mal, que de repente dices que no estás preparada para estar con alguien inestable, pero lo siguiente que le dices es, ay, cómo molaría estar acurrucadita con tus perritos y demás. Déjalo, que sabes que él que lo está removiendo con todo eso. Y viendo tan cómo sufre Will, y de repente la otra haciendo eso, y me pone tremendo. A ver, Will solo tiene ojos para Aníbal, ¿eh? Aunque todavía no lo sepa. Ya se ha dado cuenta, ¿no? Todavía no se ha dado cuenta, pero solo tiene ojos para él porque realmente, y lo digo en serio, es el único que le escucha. Y aun sin ser consciente, porque la primera lectura que le Totalmente. hace Will Graham a Aníbal, que además le dice que tiene un color de piel que parece que tiene hepatitis, o sea, le fulmina con la mirada, con lo que le cuesta además establecer contacto visual a Will Graham y tal, pero vamos, es que el otro se lo gana desde el comienzo. Y es que sabe qué teclas tocar y el otro se las deja tocar, porque es una persona inestable y que realmente, hay que decirlo, por eso también esa ambigüedad maravillosa, ¿no? Joder, realmente Aníbal se porta bien con Will Graham. O sea, Aníbal cuida a Will Graham, a la vez que le está llevando hacia su perdición, según como entiendas lo de la perdición, porque para Aníbal es llevarle a su terreno, llevarle a alcanzar su potencial y convertirse en alguien como él o en alguien parecido a él, realmente le está cuidando. Está cuidando. Sí, pero no deja de haber algo tóxico ahí en la instrumentalización para llegar al fin. El fin, yo creo que Aníbal sabe que es noble, porque él lo que quiere es un compañero exactamente igual a él. Pero sí que es verdad que por otro lado, bueno, ya a mí es que lo de la encefalitis me dejó marcado, porque dices, madre mía, necesitas eso para alterar la percepción de tal manera que termine cometiendo los actos que tú quieres que él cometa. O que se crea que los comete. Quiero decirte que ahí Sí. también juega mucho con esa ambigüedad que hasta que arranca la temporada 2 no vemos muy bien cómo qué es real, qué no es real. Participamos un poco de los sentimientos y de las sensaciones que tiene el propio Will Graham y del desconcierto que sienten el resto de los personajes que le rodean, ¿no? El único que lo sabe todo, más que la audiencia también, es el propio Aníbal, porque desde luego la audiencia. O sea, los espectadores y las espectadoras viendo la serie nos enteramos casi a la par que los personajes en la mayoría de las cosas. Sí que me gustaría hablar que lo hemos mencionado antes de esta naturaleza manipuladora de Aníbal Lecter y de esta curiosidad que yo denominaría ancestral. Es decir, él hace las cosas por mero capricho. O sea, es un tío caprichoso, es juguetón. Lo que quiere, y lo dice muchas veces, ver las reacciones que provoca. Se lo dice también a Bedelia. O sea, quiere ver. ¿Qué pasa si hago esto y muevo esto aquí y le digo a este lo esto y le digo a la otra lo otro? ¿Qué es lo que va a pasar? Totalmente. O sea, quiere saber cómo se comporta las personas en determinadas circunstancias extremas. Y en este caso, una persona tan peculiar y que le atrae tanto, perdón, como Will Graham en determinadas circunstancias. Clarice Sterling, el personaje de Clarice Sterling, rechaza el asesinato y rechaza el lado oscuro, por lo menos en la película. En la novela de Aníbal ya hablamos de eso, de que no, ese lado oscuro que yo no intuía en Jodie Foster en El silencio de los corderos, por lo tanto no percibo la misma intensidad en la atracción que puede sentir Aníbal por Will que por Clarice, pues porque... Pero porque yo creo también que la relación que hay con Clarice es más de tutelaje, Sí, total, total. de pupila y tutor, y sin embargo con Will lo que ve es un igual. Sí, veo un igual y también quiere dejar, bueno, en este caso yo creo que en eso más con Clarice, como tú bien lo has dicho, ¿no? Que quiere dejar como una especie de legado. Él tiene estas ínfulas de ser Dios, al fin y al cabo, ¿no? Con el tema del canibalismo va un poco por ahí. Él quiere, el acto de canibalismo es un acto de dominación. Y ahí viene representado, por ejemplo, hay un montón de símbolos, que quiero comentar muy rápidamente, el del tótem. ¿Os acordáis del tótem ese que aparece en la Sí. playa con cuerpos humanos, no sé qué? Toda la serie, hasta pequeños detalles, bueno, pequeños y grandes detalles. Toda la casa Aníbal Lecter está llena de detalles en ilustraciones, en cuadros, en un montón de cosas que remiten al canibalismo y que remiten, además, sobre todo, al gusto que tiene este hombre, que es un auténtico esteta, por la comida, por la buena música. Por todo. O sea, este es un hombre renacentista. Que además, otra cosa que hace poco realista la serie y a la vez fascinante es que, quiero decirte, este hombre, o sea, esos trajes que viste, ya quiero decir, son maravillosos, pero parece que está en una peli de los 70. Quería comentar que este tótem que aparece en ese episodio en la playa es un símbolo de la antropofagia, del canibalismo, y que remite a un libro de Freud que se llama Tótem y Tabú. donde sentó la tesis de que el nacimiento de la cultura, y leo textualmente, se debe a un acto primitivo de la antropofagia. Los hijos se rebelaron contra la autoridad del padre, lo mataron y después se lo comieron. Aquí decirte, todos estos detallitos, bueno, detallitos en estas instalaciones artísticas que hace Aníbal Lecter, que me parece maravilloso, están llenos de simbolismo. El gran símbolo de la serie para mí, y que aquí empieza poquito a poco, va desarrollándose sobre todo en la segunda temporada, es el wapiti, es este personaje, este animal, el ciervo canadiense o el wendigo también conocido. Que el wendigo, no sé si sabéis, que es una criatura mitológica que representa también el canibalismo. Este ciervo que ve Will, que va adquiriendo esos rasgos humanos y que al fin y al cabo va identificando con la figura de Aníbal hasta que aparece ya al final de la temporada. Llega uno, sí. Decirme, ¿no? Porque igual lo estoy mezclando con la segunda temporada. Pero no, ya... no, no, es fantástica esa escena cuando ya él entre mareos ve al Wendigo y ve a Aníbal y dice, ahora te veo. Claro, ahora te veo. Esta es tu auténtica esencia, sin su caparazón humano, sin su disfraz. Representa el diablo, representa el canibalismo, que es un poco la simbología de este animal. Y luego también el propio Will acabará un poco asimilando un poco características de este animal. Quiero decirte, es la simbología de que él ve realmente a Aníbal como es. Y Aníbal realmente busca que le vean como es. Por eso ese juego que decía Luis, que no acaba de entender de por qué le pone tanto en el disparadero, si le quiere ayudar o le quiere seducir o le quiere lo que quiere hacer con él. Porque comérselo no se lo quiere comer. Aunque a veces le mira como si se lo quisiera comer, ¿eh? Pero yo creo que con cariño. Claro, al final lo que se resume es, tiene curiosidad y no tiene límites del bien y del mal. Lo que hace con él es, vale, sí, eres maravilloso, eres una mente gemela conmigo, y ahora, ¿y qué pasaría si te hiciera esto? Oiga usted, es que es abominable lo que está haciendo. Ya, pero ¿qué pasaría? Una cosa entre medias os digo, que el tótem es, además la referencia la has clavado, no la sabía, pero yo os digo una cosa, yo veo el tótem y veo a Lovecraft por todos lados, ¿eh? Total. Es bestial, ¿eh? Yo me gustaría saber cómo este hombre, como Aníbal Lecter, porque es que necesita casi una grúa para hacer estas instalaciones. O sea, ¿cuándo tiene tiempo? ¿Cuándo se desplaza? Ya sé que lleva esa especie de chubasquero o esa especie de protector transparente divino porque se le ve el traje elegantísimo que lleva debajo de ese... Bueno, es una auténtica maravilla. Dime. Ay, David, pero es que te digo una cosa, si entramos en esa... Yo creo que ya nos perdimos en el momento en el que creímos que un señor en calzoncillo rojo y capa podía volar. A partir de ahí lo tenemos todo hecho. Y con Aníbal además, Brian Fuller juega a un montón de referencias, también visuales, y también incluso con algunas frases de guión a todo ese Aníbal verso, ya sea de novelas, ya sea de películas. Hay otros personajes que pululan por ahí, que a mí me parecen muy interesantes. Ya hemos mencionado al Dr. Chilton, que aquí sale poquito, en la segunda saldrá más, y que a mí me encanta, porque el actor me parece buenísimo, que creo que desarrolla muy, muy, muy, muy bien al personaje. Y luego está también la periodista de este site de noticias, ¿no? No sé cómo definirlo, como de noticias de crímenes. Sensacionalista o el típico, como era el caso, ¿no? Un poco de... Y que le da un desarrollo mucho más que aparece en los libros. Crimes, que llaman ahora. Sí, sí, sí, le da más desarrollo, pero fíjate que está claro que este personaje está creado para que lo odie. Claro. Y al final me falta odio a mí con Freddy Lounge. O sea, porque creo que tiene desarrollo, pero no tanto. No tanto. Está, ahí no está tan logrado. Va y viene, aparece. Va y viene, va y viene. Efectivamente. Tiene su papel y luego tal, pero sí, sí que es cierto que, bueno, ella está fenomenal como actriz, ¿eh? Sí. Y sí que es cierto que, como acabáis de decir, le da más profundidad, le da un poco más de trasfondo, pero a la vez como que se queda corto, ¿no? Sí. Es una tía despreciable por las cosas que hace. También te digo, de repente aparece en la escena del crimen haciendo fotografías, rodeada de policías, y tú dices, pero bueno, ¿cómo dejan a esta mujer pasar? Otra cosa también un poco insólita, ¿no? No sé qué os parece el doctor Chilton. Es que yo estoy obsesionado con este hombre, porque además... Pues espectacular, espectacular, porque a mí hay una cosa que me pasa con el doctor Chilton, sobre todo en, en El Dragón Rojo, en la de Brett Ratner, y es que me parece una caricatura. Total. Este doctor Chilton es mezquino. Eso es despreciable y tiene sí. más desarrollo también. Tienes más tiempo, te lo desarrollas más. Hostia. Y es un incapaz. Entonces, él utiliza toda su mezquindad en tapar lo incapaz que es. Uh-huh. Os quiero pedir, mejor dicho, vuestra opinión sobre los dos protagonistas de la serie, sobre Will y sobre Aníbal. Ya sé que hablamos todo el programa sobre ellos, pero quiero que me digáis cómo veis la relación entre ellos y cómo creéis que los actores interpretan a los personajes en relación con el otro. Es decir, yo es cierto que la serie evoluciona, lo vamos a ir viendo, está claro lo que quería Brian Fuller, porque él lo tenía clarísimo, los actores también abrazaron esa historia, porque bueno, ya haremos el cierre cuando toque. Ya os digo que va más allá de un sipeo gratuito de fan y de una relación meramente de atracción. Es que esto va más allá de todo eso, pero es que las miradas que le echa Aníbal Lecter a Will Graham son... Desde mi limitada experiencia en el taller de teatro que he estado durante mucho tiempo, yo lo que veo es sobre todo que han tenido que tener muchísima complicidad, muchísima. Porque esa, o sea, partir desde donde parten ellos, interpretativamente, desde la contención, desde el aislamiento de cada uno, es lo que te has dicho, son dos personas solitarias. Pero incluso a la hora de interrelacionarse entre ellos, existe cierto aislamiento. Todo eso es muy difícil. Y todo eso, el uno tiene que ser muy generoso con el otro y viceversa. O sea, yo lo veo así. Hay un episodio, creo que es de la primera temporada, donde, ya os digo porque estoy ya terminando de revisar la segunda, poneros las pilas, lo vuelvo a decir, porque tengo muchas ganas. Donde no sé por qué motivo Will Graham falta a su cita semanal con Aníbal. No sé qué le pasa. O sea, alguna de sus historias. Y Aníbal se queda totalmente desolado. Aníbal creo sí. que se pone a dibujar, se pone. O sea, con cuatro gestos, mirando la hora en ese despacho que es como la cámara de los horrores al mismo es tiempo. Es cuando tiene la desconexión en la oficina. Eso es. Que va súper despechado. Aníbal va súper despechado. Despechado, eso es. ¿Por qué me has dejado tirado? Eso es, ahí voy. Ha faltado nuestra cita, me has dejado tirado. Ahí voy, a eso es a lo que voy. Esa parte que al fin y al cabo es tan humana, tan, no diría infantil, porque no es infantil, pero como tan, tan básica, tan, tan de estómago, ¿no? De decir, me has, hay despecho, ahí hay despecho, ahí hay soledad, ahí hay abandono. Pero que contrasta en un personaje que a la vez se supone que es frío, calculador, un poco deshumanizado, ¿no? De esa figura del psicópata, pero como tiene esa atracción que llevamos hablando desde el principio con Will. Y que bueno, yo como no he empezado la segunda temporada, no sabemos hacia dónde va a llegar esto respecto de lo que hemos visto ya en el Dragón Rojo y que conocemos. Pues bueno, yo ahí me dejáis intrigado para seguir. Vamos a ver si en la segunda temporada me engancho con un poquito más de fuerza, porque esta primera ya os digo que se me ha hecho cuesta arriba. Y si no es porque nos íbamos a juntar al podcast y que iba a estar con vosotros y que lo iba a disfrutar estos ratos de charla, si no, la hubiera dejado. Bueno, Ray y yo hemos conseguido. Pero ahora habéis conseguido otra vez vendérmela para ver que termine la segunda temporada. Y luego además me estás poniendo otra vez tanto hype en la tercera, en esos dos arcos, en que es el final de la historia de la televisión prácticamente. Bueno, a ver, sí, vale. Pero bueno, ya sabéis que yo soy muy impulsivo cuando... Y también es maravilloso que las me cosas... Gusta, no me gusta, David, a ti, ya lo sabes. Ya. Que fíjate, Luis, ya prácticamente por terminar con ese tema, tú hablas de precisamente de que te choca ese cariño que le tiene a Will y demás. Pero es que en el propio Silencio de los Corderos, cuando se llevan a Clarice Starling, cuando ya Aníbal ha cogido y ha traicionado a la congresista, llega un momento en el que le da el propio expediente y el propio Aníbal le acaricia la mano a Starling. Con Starling tiene ese mismo cariño. Sí. Sí que es cierto que esa parte es súper importante lo que acabas de decir, porque sí que vemos ese cariño y ese cuidado que tiene. Lo que pasa es que le vemos el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins, que está entre, con todo el honor del mundo, entre lo más grande de lo más grande, pero sí que es cierto que es un animal encerrado, que le vemos incluso él jugar con esa cosa de, ¿no? Aníbal el caníbal, ese gestito que hacía con los dientes, ¿no? De como que te voy a morder, que te como un poco. Y claro, aquí no hay nada, a pesar de todo el No. humor negro y de todas las pullitas que lanza Aníbal, este Aníbal de Mads Mikkelsen, no hay nada, no hay nada de todo eso. Aquí ves a un Claro, pero señor. fijaos porque están en fases distintas. A Total, mí claro. me recuerda en ciertos momentos el doctor Gideon me recuerda muchísimo al Aníbal Lecter de Anthony Hopkins. Exactamente, y esa es una de las referencias que yo creo que Fuller mete en esta temporada. Iba a decir un poco con calzador, y a la vez lo está, pero es que todo está con calzador realmente metido en esta serie. Está hecho para mayor disfrute y para conseguir estas perversiones que hacen que la trama avance hacia donde ellos Pero quieren. que tiene sentido porque Mads Mikkelsen es un animal que se esconde. Anthony Hopkins es un animal enjaulado. Es Me he un, cerrado, vale, claro. majo, me has pillado. Me has pillado y ya me puedo enseñar como quiero enseñarme yo, ¿no? Nos queda mucho por delante, nos quedan dos temporadas maravillosas. Tengo miedo de aumentar más el hype de nuestro querido Luis porque se me va a lanzar al cuello cual Aníbal Lecter. Vamos a ir poquito a poco, vamos con la segunda, que la tercera también no es plato para todos los paladares. No os quiero decir más. Es más, la parte que suele gustar menos de la tercera, a mí yo creo que es de lo que más me gusta de toda la serie, porque es ya la estética por la estética. No, es que no os voy a decir más. Es que yo he disfrutado muchísimo viendo esta serie. Estoy disfrutando mucho viéndola por segunda vez. Estoy encontrando con este revisionado. Pues estos defectos no, estos pequeños errores, incongruencias, esta falta de realismo que ya se ve desde el comienzo, que no es una serie que busca esto, ¿no? Pero bueno, cositas que hacen que la serie no sea perfecta, por supuesto, es que ni pretende serlo. Es más, yo creo que el punto de partida desde esa falta de realismo es divertirse y divertirnos, aunque sea de la manera más perversa y grotesca posible. Pero es que disfruto tanto con los diálogos, es que no hay un episodio en el que no me saque la sonrisa, en que no diga, qué cabrón este hombre y cómo se ríe de todos nosotros y coño, cómo cocina, o sea, no me digas que no, y para terminar ya, que no os sentaríais a esa mesa, a ver, también luego los personajes, quiero decirte, te invitan a cenar, yo no soy especialmente carnívoro, yo sí creo que si me ponen esas cosas tan bien preparadas, igual me las comía, sobre todo acompañadas de un buen vino, que él es también para eso como muy muy sibarita. Y luego es cierto que a él le gusta decir lo que estás comiendo. Y yo también flipo con que estos personajes se estén comiendo corazones, hígados, riñones, y que incluso algunos les vean cómo le está cocinando. Pues se pone el otro a hacer salchichas con el corazón de no te. Claro, y tú dices, hostia, bueno, Eso es casquería. parte de disfrutar de ese horror, ni más ni Claro. menos. Hay Pero en los con un primeros punto de capítulos, humor negro también, yo creo que hay ahí muy, claro, muy, muy, muy negro, o claro. sea. En los primeros capítulos hay un momento en el que está cocinando, no me acuerdo para quién, y dice, bueno, este animal no corre demasiado, y en ese momento se ve una escena en la que se ve la víctima huyendo y el otro dándole caza. O sea, es humor negro, sí, y bueno, es parte del placer culpable de esta serie, ¿no? Y es parte del placer nada culpable que siente Aníbal Lecter, porque no solo ahí está ese poder que ejerce él y esa superioridad que se puede permitir, no solo él disfruta comiendo carne, esto ya veremos, bueno, ya sabemos de dónde viene, de cuando mataron a su hermana, de no sé qué, ya lo contamos toda esta historia, que tampoco nos interesa mucho conocer esos orígenes para disfrutar el personaje. Es más, ese intento de explicarnos los orígenes de Aníbal en aquella precuela horrible que hicieron, pues ya vimos que no solo no aportó, sino que encima pues nos dejó bastante, bastante fríos. Pero el tema es que él alimenta, o sea, él da de comer a todos los personajes de la serie carne humana. O sea, quiero decir... Esto yo creo que el punto de partida creo que está centrado en precisamente en la anécdota de Benjamin Raspal en el Dragón Rojo. Ahí ya en el propio libro se coge y se describe cómo coge, después de matarlo, prepara una cena maravillosa e invita a todos los inversores de la orquesta. Entonces, yo creo que le da una vuelta de tuerca en la serie, le permite precisamente en cada capítulo repetir este episodio de comida, y la verdad es que yo me he divertido mucho con todas las comidas, me he divertido muchísimo precisamente pensando en cuál de las víctimas, en qué es lo que ha hecho, e incluso imaginar lo que está haciendo, decir que jodido que está cogiendo, está disfrutando como no podríamos disfrutar nosotros, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo con esta conversación. No sé si hemos conseguido que Luis se contagie un poco de ese entusiasmo. Yo creo que sí. Y os emplazo, y emplazo a todas nuestras oyentes y a todos nuestros oyentes para la segunda temporada de Aníbal, que viene cargadita de mucha carne fresca y regada de un buen vino. Así que poneos las pilas para... Luis está poniendo una cara como diciendo... Menudo sufrimiento. Yo, a mí me queda muy poquito para terminarla. Es más, tengo ganas de terminarla porque me gusta mucho el final, además, que a mí en su momento me dejó catacroker, y sobre todo porque tengo muchísimas ganas de llegar a la tercera temporada. Tengo muchísimas ganas de llegar a la tercera temporada, que yo, vamos, solo me faltaba, y creo que en algún momento lo hice, beberme un vinito cada vez que veía un episodio, porque aquello era... Bueno, ya hablaremos de ella. Tomo nota de esa sugerencia, David, qué buena. No, aquello era, es que la tercera, ya la segunda, pero sobre todo la tercera alcanza cotas, te diría yo que hasta que excesivamente, para muchos y muchas, surrealistas y psicodélicas, y como, ¿sabes? Pero bueno, ya veréis por qué, porque en qué contexto está situada y los elementos que toma. Por ahora nos quedamos con este final de la primera temporada, que acaba con Will Graham encerrado. Se vuelca las tornas, ¿no? Se dice así. En este caso hacemos ese juego, ¿no? Se hace ese paralelismo un poco con ese Aníbal Lecter que siempre hemos conocido encerrado. Aquí le vemos a él detrás de esa cárcel y vemos encarcelado a Will Graham. Y así arranca la segunda temporada. Así que veremos cómo nos reencontramos. Raimundo, Luis, gracias por la cena. Espero que no os haya resultado indigesta. Y ánimo, Luis. Con un buen vino todo se pasa. Todo se traga bien. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Un placer. Un saludo, huemaníacas y huemaníacos. Y os invitamos a seguir escuchándonos en la segunda temporada de Aníbal. much matter there.